Sembramos palabras, plantamos memoria. Del libro Documentos de página 12, Desde el silencio. Cecilia Laura Minervini, nacida el 21 de marzo de 1957, estudiante de Bellas Artes, secuestrada el 10 de agosto de 1977, desaparecida desde entonces. De su autoría, Canción para vos o para mí. Con el deseo terrible de verte reflejado en la tierra fresca o en el cielo, recorrer los campos a tropezones y tiene la fragilidad de una mariposa. Te pasas mirando, jugando y saltando y no tienes noción del tiempo ni de las horas, pero sí de la vida abundante que te busca, pero sí de la angustia que te está quemando. Quisiera detenerte, respirar un instante, mirar tranquila, sabia, como lo hacen los árboles. Tener algo tuyo encerrado en las manos para darle calor o llenarlo de besos. Mover, si fuera posible, todos los músculos y abrir los ojos hasta el infinito. Tener la mirada suplicante de una niña a la que todos se acercan para mimarla. Y sentir que tu imagen queda en el recuerdo de los que te amamos. A Cintia, tu hermana. La memoria es una planta que florece hoy y que sembraron mañana. La Biblioteca Popular Cachilo, este 24 de marzo, en Virasoro 5606, desde las 17 horas, te invita a la muestra de libros prohibidos, talleres, charlas, videos. No te olvides, 45 años del golpe cívico-militar. Este 24 de marzo, plantamos memoria.